Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Video grabador Shark. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta Viparatí le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Mira cómo bailan con el ritmo de la noche. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esas sombras en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. Suena contagiando fantasía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Una hora compartiendo con ustedes lo mejor de la década del 80, 90 y hemos sumado hace poco tiempo los 2000, porque también ya a esta altura del asunto son retro, amigas y amigos, lo tenemos que decir. Tenemos activado ya el WhatsApp y es el 1125364814. ¿Cuál? 1125364814. Estamos también en Instagram como Santi en la Radio, también en TikTok como Santi en la Radio, mostrando monerías, humor, discos y nerdencia. Todo eso es lo que prometemos y con lo que cumplimos semanalmente, además de esta hermosa música traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com. Damas y caballeros, así abrimos esta disco que tiene ya más de 7 años en el aire. Hola, pasen. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. Gracias por ese aplauso totalmente espontáneo. Comenzamos esta edición de Invasores del Espacio con un tema del año 1983. Nos vamos con la máquina del tiempo al 27 de junio de ese año para escuchar este tema de pop, funk, new wave y post-disco a cargo de Bananarama, la canción Cruel Summer. Después, sí, fue versionada por Ace of Base, entre otras cosas. Pero ahora, vamos con el original. Así abrimos esta edición de Invasores con los clásicos. Más adelante tendremos un poco de Italo Disco. Bienvenidos, pasen, hola. Thank you. oráculo que ofrece respuestas a través de capturas de pantalla. Es el titular de periodismo.com. El oráculo de las capturas de pantalla te hará creer en la magia de los algoritmos. Se trata de un sitio que conjuga cine, algoritmos y fe. Ofrece una respuesta, opinión o consejo para tus dudas o problemas actuales a través de capturas de pantalla de series y películas. ¿Qué es esto? Bueno, te lo cuento después de escuchar a la gente de The Bangles. La canción Walk Like an Egyptian. Texto de periodismo.com. Repaso, el titular dice: un oráculo que ofrece respuestas a través de capturas de pantalla. Es un sitio que, decíamos, conjuga cine, algoritmos y fe. El algoritmo ofrece una respuesta, opinión o consejo para tus dudas o problemas actuales a través de capturas de pantalla de series, películas y también documentales. Su creadora, Connie Rossmann, licenciada en Artes de la Universidad de Buenos Aires, lo desarrolló con la intención de ayudar a los usuarios en la toma de decisiones, invitar a reflexionar, mirar y también profundizar. El proyecto incentiva la creencia en lo sutil y le da protagonismo a la magia en los actos cotidianos. Está inspirado levemente en el I Ching, retoma de alguna manera la tradición del oráculo clásico al que se acude para obtener una respuesta elevada en sintonía con el momento que atraviesa cada consultante. Y acá le dijo a la prensa: es un proyecto artístico que se mete en la casa y también en los dispositivos de los usuarios y en el destino. ¿Quién sabe?, dice su creadora. Nació como buen proyecto de un insomnio. Yo soy fotógrafa, tenía una colección de capturas de pantalla y tenía mucha necesidad de compartirlas y hacer una obra para ayudar a los demás. Después se sumó un programador y me ayudó a terminarlo y convertirse en el algoritmo que es hoy. Para utilizarlos, lo único que tenés que hacer es dejarte llevar y tener fe, ya que en definitiva los consultantes son los responsables de su destino. Esto se busca como... ¿cómo se busca? Como OCP, Oráculo de Capturas de Pantalla. Busco en el buscador más conocido. Eloráculo.com.ar es la dirección, OCP, y tiene como lema algoritmos y fe. Es algo así como tirarse la pileta, ¿no? eloráculo.com.ar es entonces la dirección. Dejanos tu mensaje en el 11-25-36-48-14, 11-25-36-48-14. ¿Y vos? ¿Lo vas a usar? Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Y llega la música de Camaros Gang, Bronx, se llama la canción, traída a ustedes gracias a los amigos de republicahosting.com, como siempre decimos, tu lugar en internet. ahora KB Caps, Do You Really Need Me, versión extendida aquí en Invasores. Dejanos tu mensaje en el 11-25-36-48-14, Invasores, 7 años trayéndote clásicos de los 80 y 90, junto con hits del Italo Disco en versiones originales, directamente a tus oídos. We'll be right back. abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Le abrimos la puerta a Sly and Hunter, la canción No More Vision. Thank you. eyes. You think you're the best man in life. Shake, shake your hands, move your body. Girls look at you, you feel so nice. The girls around you. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Ahora llega Dandy, esto es Race Tonight. Cuéntenos, ¿desde dónde nos escuchan? ¿A qué hora suelen escuchar este programa? Mientras hacen qué cosa, todo esto al 11 25 36 48 14. Estamos recibiendo algunos mensajes de poco en nuestro WhatsApp. Mientras que Race Tonight, Full Power DJ Mix, suena directamente en tus oídos. Música para bailar, esos invasores. Traído ustedes por cortesía de republicahosting.com, tu lugar en internet hace muchísimos años. Decíamos, suena ahora en Invasores, Dandy, Race Tonight. Life is a game like mine. gente de Invasores del Espacio, me llamo Daniel, soy dentista. Te quiero decir que dejo la radio puesta todo el día en el consultorio y mis pacientes son felices escuchando hasta ahora, los que están en el consultorio, mientras les saco muelas. La música parece ser que ayuda para que todo duela menos. Bueno, calculo que usarás anestesia, ¿no? Son mensajes que nos llegan. Qué lindo sonar en un consultorio con esta música, porque siempre que uno llega a un consultorio y está puesta una radio, ¿no?, que es más laxa, ¿no? Canciones para estar escuchando en consultorio. Mucha música, nada de estrés. No es el caso nuestro, amigas y amigos, porque lo que llega ahora es Moulin Rouge, Stranger, se llama la canción. Qué responsabilidad sonar en un consultorio. Uno llega y dice, hola, buenas tardes. Agarra una revista del 2008. O está con el celular. Hasta que dicen, Alonso Santiago, pase. Y uno se entrega directamente al dentista. Imagínate el tratamiento de conductos con esta canción de fondo. No te tensa, pero te da ganas de bailar. Y es complicado quedarse quieto. Saludos. Esta es la gente que nos escribe al WhatsApp. Al 1125364814. Me imagino sonando esto en un parlantito chiquito en una recepción. Levantando un poco ese momento donde se viven tensiones y uno piensa, ¿dolerá? ¿Podré comer turrón? ¿Quién sabe? Quizás sí, quizás no. Moulin Rouge, en Invasores, extraño. Mega Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Llega la música de Florence, esto es Trading Love, algo así como intercambiando amor. Los 80 en todo su esplendor, eso es la síntesis de Invasores del Espacio. Decíamos, Florence, Trading Love. Esto es Florence, la canción Trading Love. Invasores del espacio, ideal para acompañar a unas frenis y un tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Y le dejamos un saludo al amigo Lucas Matías Pereira, que es la voz artística de este programa, junto con Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguazi. A ellos un abrazo enorme. Uno argentino y el otro peruano. Dos grandes de la radio. Ahora le damos paso a Loco Loco, la canción Hey Mr. DJ, versión extendida aquí en Invasores. De esta manera cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio con Loco Loco, la canción Hey Mr. DJ. Gracias por estar, gracias por sus mensajes, saludos, cariños, besos y mucho más. Es un placer estar en estas más de 100 radios. Gracias a los amigos de republicahosting.com. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima. Como dijo alguna vez Gustavo Cerati, nada más queda. Gracias totales. Chau. Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado.